¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. Frente a los tiempos que corren, decimos... Manieres. Con convicción y con fuerza, y sin perder la alegría de ser rebeldes... Y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. De reflexión colectiva. Que nos convoca a reconocernos parte de una humanidad que puede revolucionarlo todo. ¿A trabajadores? Habría que pensarlo, pero yo creo que va por ahí. Bien. Y obviamente con el transfeminismo como faro. El arte como arma. Y el humor como catarsis necesaria. Huelga de amor. Y se va la segunda. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió. En más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo lo fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. Bien, muy buenas tardes. Huelga de amores en este viernes 10 de septiembre, más nublado que nunca. Por lo menos sin agua. Pero la humedad al palo igual. La humedad al palo. Hay gotitas aparte, ¿eh? Si andás por la calle, caminando, te caen. Hay engaños, son engañadoras. Hola a todes. Acá, la China. Hola, Chinita. Acá, Marce. Hola, Mati. Hola, ¿cómo andan? Bien. Hola, Pau. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Ay, me encanta poner la voz así como que... Pero deberíamos hacerlo. ¿No? Sí. ¿A vos te gustaría hacer un programa así? ¡Cállate! Ya pasamos de la seriedad de la voz de locutora a bebotear. Te lo pido por... Porque no estamos hablando de... Porque yo sé por qué. Que aparte del moño, si pudieran ver. Estoy enmoniada. Hay un deseo de una de un programa beboteado. Pues claro, tía. Así que bueno. Pues sí, es igual que deseo de un programa beboteado. No sé si el programa viene en modo beboteado. No, no, que deseamos. Bastante tener... seco viene. Bastante secota nos va a dejar. Salvo la última parte, que por ahí la flasheamos un poco, el comienzo es bastante secador. Bastante secador, sí, como dice mi amiga la China. Este domingo se van a celebrar las primultáneas. Las mejor que paso es primultáneas, primarias. primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, llamadas PASO. La gente piensa que va a ir a elegir, elige, no elige, qué elige, cuánto elige, qué cambia, qué no cambia. Bueno, vamos a estar charlando sobre eso. Para quienes estén pensando en no ir a votar, les voy a contar qué pasa si no votás. ¿Qué trámite? ¿Se puede? Sí, como poder se puede, pero... Yo lo único que estoy voy a espoleando, decir, que es mucho más fácil de lo que creen resolver el tema del no voto. Vamos a estar haciendo una varieté en honor a nuestra queridísima Gilda, la única, a propósito de cumplirse un nuevo aniversario de su transmutación. Y, como decía la China, el último bloque, vamos a estar hablando de... la multiplicidad de personalidades, un yo único, un yo hegemónico, varios yoes que conviven en nosotros. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Qué nos pasa que a veces sentimos que somos de una manera, que somos de otra, que tenemos conflictos internos? Bueno, vamos a estar flasheando un poco sobre eso. Bien, me encanta. Genial. Yo, si no fuese volguera, estaría escuchando la huelga. Obvio. Totalmente. Quiero que yo lo sepan. Estaría primero diciendo, uy, a ver, como haciendo introspección. Primero, ¿qué me pasa con las PASO? Y segundo lugar, ¿qué me pasa con mis personalidades? ¿No? ¿Cuántas preguntas? Después de eso, lo boteo, me quedó en Guernica, más o menos. Yo quiero... dijimos que era un programa de sequedad. Sí. Bueno, a tanta humedad, o pongo sequedad. Totalmente. Bien, una bien. Cosita más para quienes nos están escuchando y tienen ganas de compartirnos su sequedad o su humedad, contarnos qué onda el domingo y qué les sucede. Si incluso... hay confianza, claro. Si no, si creen. ¿Qué no, sucede del otro lado, de allá, por allá, por allá, por donde están, nos pueden contar a alguna vulguera amiga, a las redes. Bien, bien, me parece una buena propuesta. Bien. No, yo ¿qué? No tengo más nada que decir. Silencio, es un silencio radial. Yo diría que vayamos con un tema, ¿qué les parece? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un tema hermoso de un amigo acá huelguero. Así que, Matías Datri, presenta tu tema, por favor. Bueno, vamos a escuchar un tema nuevo que saqué el viernes pasado. Cumple una semana. Es de Virgo también el tema. Es un tema que hice el miércoles pasado, o sea, 2 días antes de que lo saque, por una cuestión quizás de necesidad de expresar cierta emoción para sanarla. Así que vamos a escucharlo. Es una pregunta el tema. Se llama ¿Cuándo volvemos a cantar? Ya no encuentro a mi lugar. Me pierdo en mi hogar. Ya no entiendo qué va a pasar. cuando volvemos a cantar y encontrarnos. Te digo una cosa, mi amor. Una no se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Hola, grupo. Sé que muchos de ustedes están muy calientes. Incluso algunos piensan en ir a votar el próximo domingo. Yo lo que les digo es que los kirchneristas van a ir todos a votar. Así que la única manera de dejarlos atrás es ir y votar. Les mando un beso enorme a todos. Chao. Bien, bueno, acá estamos. Primer bloque electoral de Huelga de Amores. ¡Hola, grupo! Ahí nos mandaron un mensajito, nos llegó un mensaje. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Estábamos escuchando en este audio a Carolina Lozada, que es una rubia careta que está en la tele, es periodista. Ahí va. Y se postula, no sé si a diputada o a senadora del... Dipu. A Dipu del PRO. Que ahora no se llama más PRO, es Juntos, nada más. Juntos, porque primero era Juntos por el Cambio. Después Cambiemos, después Juntos. Así como cada que, vez son menos Juntos. Es que cada vez son propuestas como hay que renovar propuestas, pero sin renovar nada, bueno, ahora nos quedamos con Juntos. La próxima capaz que Ju. Bien, con Jun. Y se quedaron también con esta personaje que, bueno, nada, su forma de ser... ¿cómo se llama? Campaña es diciendo hola grupo, sé que están calientes. Y bueno, nos lleva a nosotras, que obvio, siempre. Ay, me identifica. Ay, pero. ¿Pero dijo que, a mí? Pero ¿sabés que hay más? Poné que la del grupo. Hay más. Hola, Mati. Nos quisieron hacer creer que la juventud argentina primero era de la Cámpora y después era liberal, pero resulta que la juventud es radical. Wow. ¿Qué yo pensaba pasa? Que la juventud estaba en otra, igual. No, pero está en el radicalismo, según Lustó. Opa. Está en el. Claro. Me quedo. La verdad que me sorprende tanto el rato, porque yo me imagino la juventud radical. Qué aburrido. O capaz que no, que son pibites estadistas que reivindican a Irigoyen. Ay, Hipólito Irigoyen, me imagino una bandera a gigante para a Ilia. ¿Entendés? Claro. Ilia no se murió. Ilia no Frondizi, se murió. Claro, gente. Vetusto. Yo muy estoy vetusto. Como medio preocupada, amigues. Porque no, o sea, con, o sea, ¿quién vamos a...? ¿Estás preocupada? Sí, el sí. Que viene, el a que ver, viene te convence, vos. El a que ver. Viene te convence. Padre, voy a engañar a mi marido, me gusta otro, voy a votar a Randazzo. Dios te bendiga, hija, yo también. A mí me gustan los tipos valientes, ¿viste? Sin miedo a plantarse... cosas. Sí, a mí también. No, pues por eso votar a Randazzo. Gracias. No. Me convencieron. Yo creo que voy a votar. No, sí, yo creo si que no, voy a votar. Si no estás caliente, bueno, y que si no, o sea, bueno, si no sos joven radical, bueno, Randazzo. No, ¿qué más querés? Randazzo, que si ustedes ven el gráfico de ese spot en este último, es una piba que se asombra cuando él dice que también le gustan los valientes y se ríen porque no, pará, no soy gay, ¿no? Como claro. Hay una cuestión no soy heteronormada. Punto. No soy punto. Y después de la iglesia, puesta ahí, como padre voy a ser infiel, voy a votar a Randazzo. ¿Qué le pasa? ¿Qué cosa vintage? Yo no puedo salir de mi asombro. No sé si hay algo peor que todo esto. No puedo salir de mi asombro. ¿Sabes qué? Yo, como nosotros somos un espacio de información, yo no digo ni peor ni mejor. Son las opciones que hay. Es la democracia. Tenés que estar contenta que puedes elegir. Y si no te sentís representada con el radicalismo joven, No te sentís representada con Randazzo. No. No te sentís representada con el PRO. O sea, no. Tenés un problema de elección, ¿sabes qué? ¿Qué? Ahora sí. Ay, ahora lo que viene, acá votás, ¿eh? Acá sí que votás. Bien, bueno, chao, chiques. Me voy. Basta, me voy rumbo a la puerta. ¿Qué le pasa? No, sí. Muy zarpado. En realidad, creo que, bueno, un poco reírnos de todo esto como para descomprimir la gravedad, ¿no? De esto, porque pensemos que todos estos, o sea, nos estamos riendo de los spots de campaña de quienes están postulando para estas elecciones. Con violentos, son violentos, misóginos. Yo no sé si pudieron ver, putean todo el tiempo. Y hay uno de Moreno que no conseguimos, que lo vi en la tele. No nos mandó. Que es una de sus candidatas de su partido que va caminando y dos chabones le hacen un piropo y ella se da vuelta así y le dice: no me cosifica tu piropo, me cosifica que no haya trabajo, una cuestión así. Entonces digo, wow, qué violenta esta gente que se está metiendo con reivindicaciones que son súper sensibles, por lo menos para una parte importante de la población. No esperaba, me parece que estoy viendo spot de los 90. Sí, sí, era sí, totalmente, muy vintage. Muy... Sí, yo creo que en cuanto a los... a toda esta caterva de spot y tantos otros que quedaron afuera, porque para bizarrear es como que hay mucha imaginación, que incluye el de Ocupas de El Fit, sí, que no lo trajimos. Lo que también pone como en evidencia es la falta absoluta de propuestas frente a una elección que tampoco se entiende mucho de qué se trata, ¿no? O sea, hay que votar, entonces se activa en nosotros toda una cuestión cultural vinculada a emparentar en forma absoluta el hecho de ir y poner una papeleta con la democracia, al punto tal que cualquier situación donde una plantea pero esto de qué se trata y reniega un poco del acto político en sí mismo, te van a saltar a la yugular y te van a decir: nos costó mucho conseguir poder ir a votar porque esta es una manifestación de la democracia, ¿no? Como que ir a votar ir a votar y la democracia van de la mano. No votar, por el otro lado, aparece como la antítesis, cuando si una puede elegir hacer una participación a través de la abstención, digo, ¿no? Es un momento político, se juegan cosas y una elige qué estrategia considera la más apropiada para los intereses que representa. Contexto: desempleo, tenemos arriba del 10%. Empleo precario, por lo menos el 35%. Pobreza, 42%, y una inflación que va camino al 50%. Este es el contexto explosivo, en un contexto muy, pero muy difícil, en el que este domingo vamos a estar participando de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es un engendro creado por nuestro Kirchner en el 2009, cuando necesitaba políticamente alinear a su tropa, ¿no? Como primer medida. ¿De dónde salen las PASO? Esta es la sexta PASO que nosotros estamos votando. ¿Votamos realmente diputado, senador? No. Son internas. Se supone que cada fuerza dirime sus candidaturas a través de este mecanismo. Son muy poquitos los espacios que tienen internas. El FITU, por ejemplo, adentro del FITU, el PTS, el PO e Izquierda Socialista versus el MCT, el espacio de Juntos, que se van recortando los nombres, con Santilli y Manes. Bueno, ahí sí están dándose internas. En muchos casos no, es simplemente ir a validar una candidatura, porque aun cuando no haya interna, tiene que suceder este acto político, que nos cuesta casi 2.000 millones de pesos. Entonces, hablamos de que la gente está cagada de hambre, hablamos que las escuelas están hechas mierda, que los hospitales están hechos mierda, de una multiplicidad de necesidades que tenemos como Puebla, y destinamos 2.000 millones de pesos de mínima, ¿no? Esto es lo que se ve, lo que está en la cuentita, papelito. Lo que está en la cuentita, no lo que corre por abajo, en una contienda que, bueno, creo que está muy alejada de las necesidades que nos atraviesan como clase. Un datito y con esto cedo el micrófono. Hubieron varias provincias que se dieron elecciones ya, concretamente Misiones, Corrientes, Salta y Jujuy. En todas, el nivel de abstención tocó pisos históricos. Hubo porcentajes de gente que no fue a votar de niveles que se emparentan inclusive con los del 2001. Y el voto en blanco y el voto anulado apareció entre tercera y cuarta fuerza. O sea, en algunas tuvo el 13%, en otras tuvo el 12%. Nos está diciendo algo. Todos, o sea, en todos los lugares donde estuvo la lista de izquierda revolucionaria, o que así se llama, el voto en blanco le ganó por Afano. Para aquellos que no quieran ir a votar, es una multa que sale 50 pesos que se puede pagar por internet. ¿Qué pasa si no voto? Bueno, voy a aparecer en un padrón de infractores. ¿En qué me puede llegar a jorobar? Y si quiero hacer algún trámite, si quiero sacarme el pasaporte durante 3 años, me pueden decir, oh, usted es infractora. Bueno, ¿qué hago? Pague la multa. Entonces voy y pago mi multa, que va de 50 a 500 pesos. O sea, para aquellos que no quieren ir, no vayan, después se meten en internet, pagan la multa y a la mierda. Si es que tienen que hacer algún trámite, no sé cuántos van a necesitar pasaporte, pero si lo necesitaran, te corregís esa infracción, re feliz, listo, y el domingo te quedas en tu casa, si es lo que querés. Bien, me parece importante pensar esto del no voto como una posición política, ¿no? Como una praxis real, porque también, digo, no es quedarse en casa porque sí, o no, me levanté con paja. En realidad tiene o debería ser una posición política. Y es tan chancho lo que está pasando, tan chancho. Digo, si bien entiendo que el nivel de bizarriada de los spots es un reflejo de la sociedad, porque no nos vamos a hacer las boludez con eso, también entiendo que también el no voto es ese reflejo de que ya es todo muy obvio y es todo muy chancho. Yo no tuve la posibilidad, o sea, no, esta vez no me tocó tener discusiones con un montón de compas que siempre me generan como esta contradicción de, bueno, pero es la democracia y hay que defenderla. Aparece mucho el tema de la última dictadura. No hay algo de la memoria emotiva que cuando una dice que no va a ir a votar se nos cae encima. Y ahí lo que me parece importante es esto, pensar que tenemos derecho a no ser parte de esta mentira. Ninguna de las plataformas habla de cosas reales. Ninguno de los spots esto habla ni del 50% de pobreza, ni de lo mal que lo estamos pasando, ni de la educación real. Digo, la escuela es un caos total. Y creo que de eso nos damos cuenta todos, no sé, salvo la gente militante, en general hay un descreimiento bien fuerte. El tema es que nosotros, como, no sé, pensándonos como sujetas revolucionarias, tampoco tenemos una organización que pueda nuclear eso. Porque la izquierda está pensando en otra cosa. No sé, pensaba en la historia, muchas veces las organizaciones de izquierda, si veían que daba para un voto en blanco, lo que hacían era acompañar eso para que se dé como un golpe político a la burguesía. En este caso la izquierda está pensando en otra cosa, y además de estar pensando en otra cosa y quizás no radicalizar ahí un poco la línea, también está colmada de un montón de cosas que muchas no queremos más, ¿no? Un montón de dirigentes machos, violentos, denunciados, prácticas entre compañeros que no nos gustan. Y algo que hablábamos el otro día en la huelga, a nosotras nos cuesta un montón decir estas cosas por la radio porque hay algo del patriarcado que nos enseña a maternar, ¿no? Entonces maternamos a la izquierda y entendemos, bueno, son peleas, pero vamos atrás porque que no se note. Bueno, hay un punto donde ya no queremos ser parte de eso tampoco. Y este no ir a votar también es una posición política para esos sectores y esos compañeros con los cuales nos encontramos en la calle y nos encontramos en los trabajos, pero que no hay afinidad política. Yo descreo realmente, después de tantos años de militancia, que el FITU sea una opción en sí misma. Entonces, me parece importante, digo, este no voto, tanto para la burguesía como también para nuestras organizaciones hermanas que, nada, la están viendo por otro lado y nadie les cree. Porque aparte es eso, no hay credibilidad a esto, te gana el voto en blanco, te gana el no voto. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que se está pensando? ¿Viste? Como que ahí no... Sí. Sí, sí, yo creo que hay una como se está hablando a la propia militancia para garantizar un espacio que fue conquistado. Yo me acuerdo la primera vez que salió el FIT, fiscalicé muy feliz, muy convencida, muy militante. Me acuerdo esa jornada fiscalizante como muy feliz porque realmente me parecía como que estaba pasando algo bueno. Bueno, hoy me encuentro en otro lugar. También pensar en la opción del no voto o de presentarse y votar en blanco como opciones que hoy preocupan, porque nomás pongan en Google preocupación por el voto en blanco o preocupación por los niveles de abstención, y es una preocupación de las dos fuerzas hegemónicas que son las que disputan las bancadas del Congreso, sea de senadores o de diputados. Y esto, ¿no? Como decís vos, no es que me quedo en mi casa porque me es indistinto y la democracia me pasa por el costado. La democracia no me pasa por el costado, aún la democracia burguesa la prefiero. Y mi forma de activar políticamente es o no yendo, o yendo y votando en blanco, porque así lo considero. Porque también no solamente es el hecho de ir, sino que tenés que elegir, algo tenés que elegir. Tenés una oferta, tenés de todo, dale, a alguien tenés que elegir, ¿no? Sí. Como también desarmar ese discurso y entender que son que hay algo. Acá está pasando algo, hay un síntoma, veremos qué pasa este domingo. Pero al menos, el argentinazo del 2001 no empezó acá en el conurbano, ¿eh? Empezó en Tartagal, empezó en Cutralcó. Entonces, estar atentes a esas señales, me parece. Sí, una cosita más agregó y ahí le damos la palabra a Pau. Que hay una palabra que usan, o dos palabras que usan Flavia Brofoni y otros compas de ambientalistas, que tiene que ver con rebelarse, ¿no?, contra la democracia indirecta y tomar el no voto como... se me fue la palabra, como desobediencia. Estamos desobedeciendo y queremos que sepan que estamos desobedeciendo. No es lo mismo ir y votar en blanco. No estoy yendo, estoy desobedeciendo. El Estado me está diciendo que debo ir y yo no voy. Así que me voy a quedar con eso, sí. Sí, yo en realidad acompaño todo lo que están planteando, lo que están diciendo. Mientras las escuchaba, recordaba la militancia, lo que es la militar, las elecciones, y cuando uno está en una organización que entiende, cree y comparte ese porqué voto y esa militancia, porque en realidad para los partidos revolucionarios y de izquierda, aunque ahora no lo veamos, el voto es una instancia de militancia, donde formás no solo a los militantes, sino a los que se acercan a ese partido. No estaría sucediendo ahora, y lo que por lo menos observo como ex militante y ex persona que militaba una elección es esa, la poca convocatoria que existe desde algo tan básico como un spot, ¿no? Recién estábamos criticando con muchos argumentos todos los spots que estábamos escuchando. Y si pensamos, tipo, bueno, vamos a suponer que me guío por el spot para ir a votar. Si escuchamos los spots del Frente de Izquierda, ¿dónde está el transfeminismo, la violencia de género? Que es algo que se tendría que estar militando desde otro lugar y discutiendo desde otro lugar. Eso no existe. Y eso también creo que refleja todos estos datos que trajo Marce de del desacuerdo, del voto en blanco, porque se refleja, ahí es donde vemos realmente lo que está sucediendo y lo que está pasando por las cabezas de las personas. Y lo grave es que al no estar pensando en una elección de izquierda, en disputar las urnas, por más que sabemos que ahí es donde no, ahí no vamos a disputar poder, sino vamos a tratar de llevar cositas para nuestra revolución, sabemos que ahí no se defiende nada. Y encima ahora lo que vemos es que cada vez nos representa menos esa izquierda parlamentaria. Entonces es como que me parece muy importante que traigamos la opción del no voto con el dato no menor de lo que sucede. Porque también como revolucionarios, tanto depositamos en el voto, tanto depositamos en que vamos a ganar una elección con tanta bancada de izquierda, bla, para que después terminemos arreglando con la cana cómo vamos a movilizar con prácticas que se repiten a la interna. No somos revolucionarios así. No, así claramente. Que... Y de hecho, desde la consigna, el otro día en nuestra reunión nos reíamos porque una de las consignas es con la juventud y los trabajadores, que no sé si dice Lestro que tiene la X. Dejaste afuera un montón de gente. ¿Qué te pasó en esa consigna? Las mujeres, el transfeminismo, como sí, qué onda. Y la cuestión de clases, porque ¿qué es con Vidal? Y con las compañeras de Guernica, pues las mujeres, la juventud, es con Santiago Tabastea. Pero aparte es recontra binario, digo, de verdad, sí, vas a poner las mujeres y les trabajadores. Ahí es donde lo que me pasa es que veo que hay un montón de sectores, hasta dentro de compañeres, que evidentemente no deconstruyen nada, porque no te das cuenta que esto que es recontra binario, que... Sí, y las mujeres, seguir viendo... Las mujeres y los trabajadores, punto. Y agregaste las mujeres porque no te quedó otra. Y seguir viendo que los candidatos siguen siendo los mismos compañeros, hombres, heterosis, en las filas y como candidatos que representan a determinados sectores, como si... Igualmente, claro, vos tenés como candidates, hay compañeros que no son binarios, que se presentan, tenés mucha mujer cis que se presenta, en ese sentido además está la ley de paridad de género, no queda otra, en esa paridad. El tema es que justamente ya no se animan a mencionar el socialismo, entonces la izquierda que tiene la tribuna, que es la que tiene la amplitud, que tiene las cámaras, no se anima a convocar a una sociedad distinta, sino que habla de consignas reformistas, que el peronismo se las toma y se las abraza y se las apropia. Ejemplo, lo de la reducción de horas. Ya anda todo el kirchnerismo planteándolo. Y es un bajón, porque vamos a seguir administrando miseria. Porque es como decís vos, una mayoría parlamentaria de diputados que convocan al pueblo a votarlo para que haya una reducción de la jornada horaria, que no le dice, loco, hay que hacer la revolución porque se acaba el planeta, porque necesitamos liberar fuerzas que tienen que ver con las mujeres, con las disidencias, con otro modo de construir, porque nuestra construcción es patriarcal. Necesitamos la revolución como condición de supervivencia humana. No nos dicen eso. Entonces, porque no lo piensan. No lo piensan. Y de hecho, hay un montón de categorías que hasta tendríamos que estar rediscutiendo. Y no lo estamos haciendo. Entonces, me parece que no la están viendo. Sí, no sé. Una cosita más que y una recomendación que hablábamos también recién con la China. Recomendamos la lectura de Las PASO pasan de la realidad de Horizonte Comunista. Y en relación a esto, pensaba que es un poco lo. No leí toda la nota, pero vi un par de cositas. Esto de que donde no está la izquierda, está avanzando la derecha. Y es reservado eso, y es re importante. Y es como para decir: bueno, la izquierda no se está cuestionando, evidentemente, todas estas cuestiones. Y si se las está cuestionando, qué grave, ¿no? Porque, bueno. Qué poca capacidad de cuestionamiento, porque sí, o de las prácticas, ¿no? De todo. Sí. Y hasta bastante miopía política, porque Milei con un discurso de romper todo y lo están perfilando. O sea, la gente quiere romper todo. Ahora es cuando tenés que decir quiero patear el tablero. Bueno, aparece un peludo negacionista. Bolsonaro argentino hablando de romper todo y puede que haga una buena elección. Entonces, hasta las condiciones subjetivas para romper todo están dadas. Así que, ¿qué hacemos el domingo? Yo voy a hacer un asado vegano. Me gusta. Yo vengo al barrio a hacer una minga de limpieza y restauración del espacio. Bien. Bueno, ahora cuando cortas yo les cuento en plan. Bueno, nos vamos a ir con un temita de nuestro amado Lisandro Aristimuño con voz dedicado a todes les candidates. Desde Huelga de Amores nos preguntamos. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel no desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Comen paz. comen gas. Comen otra vez. Nuevas luces del viejo varieté. Varieté Huelguera presenta Gilda Corazón. Te invitaba Fred Astaire, hoy como ayer. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, que por favor me lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Desde el primer día supe que te amaba. Y llora en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca serás mía. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, volvé a empezar. No le entregues tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable por dar amor. Se fue volando detrás de otra ilusión. De esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí hace crecer la soledad y siento que me estoy muriendo. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Y dicen que lo tuyo no es más que una hazaña. Que para mí solo tienes sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Porque en sus brazos tú encontraste el paraíso. Porque la luna fue testigo de su hechizo. Y como la espuma del mar marcó su huella y en su andar, dejando lágrimas de amor en tu mirar. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, ¿eh? Era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir sin su calor? Yo no sé vivir. Y no me importa nada porque no quiero nada, ¿eh? Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada porque no quiero nada y aprenderé cómo duele el alma con un adiós. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte. Voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte. Y después de última, perderte. Por eso, ay corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, volvé a empezar. No le entregues tu almita a ese gran dolor, porque ella no es la culpable de dar amor. Bueno, gustarme me gustó toda la vida actuar. Yo tenía un baúl grande lleno de ropa de mi mamá, de mi abuela, que no usaban, y que era prácticamente mi vestimenta diaria. Yo vivía disfrazada

orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Bien, bueno, y acá estamos, terminando esta varieté, un honor, tributo. Yo se la quiero dedicar a mi amiga Flor, que nos escucha siempre y es muy, muy, muy fan de Gilda, la ama profundamente, profundamente. Bien, mi compa también. Oh, me da mucha ternura porque la aman tan así, es como sí, Santa bueno, Gilda. De hecho, Lepi era el que ahí estábamos escuchando en ese audio. Esa es una entrevista que está en YouTube, que de hecho giró mucho tiempo, en todos los aniversarios de Gilda gira un fragmento de esa entrevista, que no lo pusimos acá, que es cuando habla de las libertades. Creo que todos los aniversarios de Gilda las hemos escuchado, ese fragmentito. Es la parte que queremos escuchar. Es la parte más linda. No sé si más linda, porque de hecho, bueno, en esa entrevista que está en YouTube, que si quieren la pueden buscar, es hermosa, donde también te muestra otra, la Gilda, digamos, humane, ¿no? Sí, más allá de, porque sí. Del producto en sí, de lo que fue, el mito y bla, es como ver la otra cara y escuchar. La otra cara, esto que contaba, de lo que le gustaba hacer, como porque vieron que no sé si les pasa, que supongo que sí, que llega un momento que al artista no lo podés, no te lo imaginás haciendo cosas normales, tipo, no caga, no me, no se ríe, no esto, no el otro. Entonces cuando les escuchamos contar esas cositas es como que se humaniza, ¿no? Es hermoso, a mí me gusta un montón escuchar a mis artistas contando cositas cotidianas. Claro. Me recrea un montón de cosas y esto los humaniza. Claro, porque si no es como que es el mito, la Santa Gilda y bueno, más allá de, obvio, eso. No me voy a meter en ese terreno. No, por favor, no queremos que nadie se sienta mal. Pero digo, humanizar al artista me parece como súper importante. O deshumanizar, porque también a veces escuchas, no sé, ponele Gustavo Iorio y lo escuchas hablar y decís, bueno, listo. Buenísimo, que bueno, igual no me voy a meter tampoco en ese terreno. Sí, sí, fue algo de debate esta semana, ¿no? Las malas elecciones. Las malas elecciones, que, y con esto ya cierro y paso palabra, volvió el fútbol y hoy estaba escuchando la radio cómo se violaron todos los protocolos habidos y por haber. Así que para quienes no ven fútbol y quieren ir a ver teatro, vayan a Las Nobles Bestias, que hay buena y amplia programación con protocolos. Entran a la paginita ahí del teatro y tienen toda esa datita. Bien, por aquí por el barrio no hay fechita de fines de semana, pero sí tenemos talleres. Hay muchos. Puedes hacer acroyoga, puedes hacer muchas cositas, pero el que va mañana hay dos. Uno es el seminario de electricidad, que igual ya comenzó, pero seguramente se va a reeditar si tenés ganas de aprender cositas básicas. Acá Paulo está haciendo. Súper recomendable. Con Charo, una ingenie. Y después está uno de clown, que lo da lúdico. Y uno a los sábados a la tarde, que es para las niñeces. Es una exploración teatral. Así que nada, si querés, tenés niñas, los querés traer, querés venir a aprender a armar un enchufe, hacer lo que quieras, vení al barrio cultural el sábado, todos los días que quieras. ¿Querés comer? Vení a Semilla. ¿Querés hacer radio? Vení a Mirocho. Todo sucede en Escalada. Bien, bueno, y también suceden cosas en Bursaco. Sí, los viernes sí, está sí, el toda ciclo, la conurbana. El ciclo bizarro de Bursaco, también vayan, si quieren, si pueden, salgan. Yo sé que no está el día así como muy tipo salidor. Unos días, viste, que no, es eso. Sé que no, pero cuando salga el solcito, la luna y bla, nada. Se viene la primavera. Se viene la primavera. Así que ya eso va a ser un renacer para Todix. Bueno, ¿nos vamos a un temita? Nos vamos a un temón. quiero un momento solemne, por favor, por si nos está escuchando mi querido Roger Waters. Que fue su cumpleaños, ¿no? Fue su cumpleaños, cumplió 78 años. Roger. Y el Roger. Y vamos a escuchar un temón que es de Floyd, del disco Dark Side of the Moon, escrito por Roger en honor a su cumple y para flashear un rato Floyd. Thank you. Bien, tercer y último bloque de Huelga de Amores. Vamos a dar inicio a este bloque. Yo voy a leer lo que escribí, a ver si se entiende, porque es un tema muy complejo, muy complicado. Y lo vamos a charlar. Si tienen cositas para contarnos, nos pueden escribir en las redes. Mati, presta atención, porque por ahí te interesa. ¡Oh! Pasan cosas. Pasan cosas. Bien. Y esto dice así. ¿Hay un yo único? ¿Somos una unidad que responde siempre desde la linealidad de un pensamiento único? ¿O somos un montón de perfiles distintos entre sí y muchas veces contradictorios que van operando en nosotros según las circunstancias? ¿Elegimos qué perfil queremos usar? La palabra persona viene del griego persone y significa máscara, es decir, personajes que mostramos al resto. Desde la psicología, Jung va a decir algo así, como que operan en nosotros diferentes perfiles del inconsciente, formateados en las infinitas formas del inconsciente colectivo. Entonces me pregunto, ¿somos realmente autónomos? Me gusta pensar que somos una especie de Blancanieves con enanes mentales, quienes me conocen saben que suelo hablar de mis enanes mentales, que se disputan o acuerdan quién va a operar en nuestra psiquis en ese momento determinado. Según la física cuántica y el mundo del holístico, y la ciencia también, el universo tiene un campo magnético y un campo electromagnético, y nosotros como personas en este plano también. Dentro del campo eléctrico hay diferentes dimensiones. Einstein ya nos habló de la tercera y de la cuarta, que tiene que ver con espacio y tiempo. Pero son 11 en total. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que en la quinta y en la sexta dimensión se encuentran el sinfín, pero sinfín, de perfiles gestados, tanto a nivel colectivo e histórico, que serían los arquetipos colectivos, como también los que operaron en nuestro linaje y en nuestras vidas pasadas. O sea que hay una sexta dimensión en el ahora eterno infinito, porque no hay tiempo y no hay espacio, donde se encuentran todos estos perfiles. ¿Y qué son estos perfiles? Son los patrones que venimos repitiendo todo el tiempo y de los cuales muchas veces no nos damos cuenta. Digo, repetimos patrones sin saberlo. Y operan desde nosotros y desde ese inconsciente sin pedir permiso. Entonces vuelvo a preguntar, ¿somos realmente autónomos de lo que pensamos y de lo que hacemos? ¿O estamos todo el tiempo yendo de un perfil al otro con momentos de conciencia, obviamente? Y para terminar, algo que dice Jung, que me parece muy mágico, es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. ¿Ustedes tienen enanites en la cabeza o yo soy la única? En mi caso, porque creo que cada uno con estas infinitas posibilidades de perfiles, de seres que vamos construyendo, también hacia la interna se los representa, ¿no? Vos te representas enanites, yo me represento como varias Marcelas que conviven, y de acuerdo al momento hay una Marcela que se impone. De hecho, hay un libro que está muy bueno, que se llama Sostiene Pereira, de Antonio Tabucci. Es el conflicto de una persona común y corriente que se topa con revolucionarios. ¿no? Una persona egoísta, que lo único que piensa es en su vida, y que haber conocido a estos revolucionarios, esta chica revolucionaria, este chico revolucionario, los llenan de inquietudes, al punto tal de que termina en una clínica. Y ahí el doctor Cardoso le habla de una teoría de la confederación de almas, le plantea, ¿no? Que, o sea, y dice esto, que creer que somos uno, que tiene existencia por sí mismo, desligado de la inconmensurable pluralidad de los propios yoes, es una ilusión ingenua. Y yo me sentí muy representada, porque francamente yo estoy en un diálogo permanente con Marcelas que conviven en mí. También pensaba que hay ciertas Marcelas de las que yo las veo lejanas, no me hago cargo de que soy yo. No, claro. ¿No? Esa es otra, esa es la Marcela mala, no soy yo. La sombra. La verdadera. ¿No? ¿Cuál es la? Y me flasheó un montón esto. Creo que realmente no tenemos una única personalidad, sino que de acuerdo a las circunstancias es la personalidad, como, ¿no? Como si pudiéramos abrir un ropero y tomar estas máscaras, ¿no? Claro. Y decir, bueno, hoy en este contexto me pongo esta, o capaz que de forma no consciente hay una personalidad que hegemoniza, que es lo que planteaba este doctor Cardoso que hablaba con Pereira, pero ahí finalmente ayuda a los revolucionarios, porque esa tensión entre sus formas de ser, bueno, termina triunfando un ser más comprometido. Yo creo que hay enanes o personajes hegemónicos, seguramente deben tener que ver con el deber ser, ¿no? Como lo que nos imponen. Esos enanes son, pero después te sale el enane, no sé, el enane en sombra, el que decís, no, mirá lo que pensé, mirá lo que hice. O sea, hay distintos perfiles. Siempre hay un hegemónico que, bueno, es el que más o menos es adaptable a la sociedad, pero que tenemos otro que, no sé ustedes, pero los míos son picantes. Yo conozco a los tuyos, a los míos no. Ahí está, la negación de una especie. Pero me voy a poner a indagar, porque desde que el otro día cuando lo hablamos, no encuentro esos enanes o esas otras personalidades. Sí me encuentro capaz que, pero no sé si es lo mismo, con estados de ánimo o de momentos que son de una característica y de golpe se dio vuelta la tortilla y son de otra forma y son periodos largos. En simultaneidad todavía no experimenté eso, pero voy por ahí. Vení a la esquizofrenia cuando quieras, está buenísimo. Voy a ir por ahí. Me asusta, ¿seremos nosotras dos? Y somos medio esquizo. ¿Vos, Mati, qué onda? ¿Tenés enanite? Yo creo que estoy más parecido a Paula. Pero sí, igual me genera cierta cuestión todo lo que decís. Yo siento que hasta que me gustaría tenerlos, como me gustaría poder quizás... A mí me preocupa igual no tenerlos, no, solo estoy pensando tipo... Siento que tengo una imagen... No, que está conspirando acá, que está tapando también. Claro, no, siento que tengo una imagen muy fuerte de mí mismo y me gustaría romperla un poco más a veces. Ahí va. Eso, y bueno, sí, me cuesta. Estoy más como Paula en ese sentido. Yo mientras les escuchaba, bueno, y de hecho el otro día les comentaba y la empecé a ver, hay una serie que se llama Los Estados de Tara. En inglés, mi inglés es patético, se los voy a decir igual. United States of Tara. No sé si le dije bien. Estados Unidos de Tara. Claro, que es la actriz Toni Collette, que es una actriz zarpada, la mamá del sexto sentido, seguro que la vieron. Y es una chabón, es una familia normal, papá, mamá, hijes, y ella tiene trastornos de personalidad y estaba medicada. La serie arranca, no les voy a dar mucha información para que la vean, cuando ella decide dejar de tomar las pastillas y empiezan a aparecer 7 alter egos. Y ahí pensaba en esto que decía Marce, porque están, sus alter egos son un circo. ¿En qué sentido? Tipo, está la que es políticamente correcta, que cocina, que es tipi, la que tiene, la que es tipo la más puber de todes. De hecho, hay un alter ego que es una cosa media andrógena, que no se sabe qué es. Y nada, en esto de los enanes y las diferentes personalidades, en este caso te plantea la historia de una mujer que necesita una medicación para controlar a todos estos perfiles y perfiles. Pero bueno, se las recomiendo. En Pelis Plus son 3 temporadas, capítulos cortitos. Bien, pensaba, digo, más allá de esto de quizás llevarlo al extremo del escenario, es que igual para mí es real, como yo no soy, soy distinta en todas las situaciones, ¿no? Eso igual es quizás muy acuariano, pero es real. Pensaba como también poder ir a esto de los patrones que repetimos todo el tiempo. Quizás cambian los escenarios, cambian las personas, pero venimos repitiendo determinados patrones que tienen que ver con perfiles que seguramente repitieron, por ejemplo, nuestro linaje femenino, nuestros linajes masculinos. Entonces también poder pensarlo desde ese lugar. Bueno, ¿cuál es el perfil que está atrás de todas estas cosas que me pasan todo el tiempo? No es casual que termine siempre o muchas veces, en realidad, en situaciones parecidas que me generan un mismo sentir. Y eso tiene que ver con perfiles que nos exceden, que los venimos trayendo desde el linaje, ni hablar lo que somos mujeres y disidencias, que además traemos un montón de patriarcado de nuestras ancestras y ancestres. Entonces también ir a buscar por ahí, bueno, ¿cuáles son esos perfiles que operan? Porque operan todo el tiempo en mis vínculos y en mis situaciones, y que están inconscientes, bueno, hacerlos conscientes, ir a buscarlos de la sombra, sacarlos. Sí, eso pensaba, es muy interesante cuando uno se permite ese diálogo. O sea, yo sé que suena un poco esquizo, tal vez lo sea, pero poder el diálogo de una con sus perfiles y hasta permitirse espacios de, o sea, hasta como que se discutan ellas y una escuchar esas distintas maneras de conversarse también nos ayuda a identificar situaciones en las que actuamos de determinada manera que capaz que no está buena, y que tienen que ver con esto, ¿no? Con, bueno, es este espacio mío que está actuando ahí, y lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar, lo puedo pensar, no lo puedo pensar, y jugar, permitirse el juego. Yo, por ejemplo, cuando iba a la facultad hubo un tiempo que, por una cuestión laboral, me tenía que tomar un taxi para llegar rápido, porque si no, no llegaba a las horas. Y me ponía a charlar y era personalidades distintas. O sea, charlaba con el taxista y pensaba, bueno, ¿hoy qué voy a hacer? Bueno, hoy soy tal cosa. Entonces generaba charla con el taxista y me imaginaba, no sé, que era una situación, o sea, desde madre soltera que tenía que haber dejado el pibe en un lugar y estaba yendo a la facu, laburante que iba a la facu, bueno, siempre ahí como jugando con esto de poder ser otras cosas. Pero hacia la interna, esos diálogos que nos ocurren, si los dejamos volar, realmente nos podemos ir lejos y es un diálogo piola con una misma. Me hiciste pensar en algo que me sucedía cuando actuaba seguido, que convivía con todos esos personajes y lo que me generaba cada personaje. Había, de hecho, me pasaba de que había personajes que me costaban horrores hacerlos y donde no podía cada vez que tenía que encarnar determinado personaje que me incomodaba lo que decía, cómo lo que hacía o cómo pensaba, tenía diferentes dificultades dentro de la actuación. Y digo, bueno, quizás ahí también estaban operando. Claro. Y es súper interesante lo que decís, que seguro habían personajes con las que te sentías absolutamente cómoda. No, yo nunca actué como para, bueno, con lo que hacía en el taxi era un poco actor, pero nunca tuve así una experiencia de actuación, pero es recrear una, porque ese personaje justamente es toda una representación que ocurre adentro tuya. Vos estás siendo esa persona, supongo que te tenés que imaginar una historia, ¿no? Sí, y además que inevitablemente, o esto por lo menos desde mi lugar de, no sé, como de astróloga, claramente había algo en ese personaje que vos estabas espejando, y ahí viene lo que dice Marce, como hacernos cargo también de eso, ¿no? De, bueno, esto que me incomoda, evidentemente lo estoy poniendo yo en sombra y es parte. Porque para poder charlar, como dice Marce, con sus otras Marces, primero tiene que hacerse cargo de que existen. Y esa es como la, una vez que te haces cargo, ya después dialogan. Entonces cuando nos pase esto, que nos incomoda un personaje, o que nos vemos en una que decimos, ¿qué onda esto? Bueno, no es taparlo o decir, bueno, no existe, sino, bueno, no, venga, es parte. Y que dialoguen, siempre tratando de construirnos lo más sanamente posible para nosotras y para el resto. Sí. Bueno, Mati, cuando empiecen a aparecer tus enanes, ay, avísame. Avísame que se comunique con mis enanes. Ay, hacemos una reunión de enanes. Ya, re se juntan siempre. Pau, tus enanes conocen a los míos, a los de Marcio. Bueno, pero no se puede, protocolo, imagínate. Bueno, protocolo de enanes. No, los ponemos así en círculo, tipo asamblea, un metro de distancia. Quiero. Ay, yo tengo una Marce que es muy conchuda, a veces te rompe todo, no sé, a esa hay que controlarla, severo. Bien, ay, es un buen dato. Ahí, a raya, señora, quédese ahí en el rincón. No. Bien, bueno. Bueno. Muchas gracias por toda la información que nos trajeron, Mati. Creo que tenemos para pensar el fin de semana. A mí me parece que sí. Quiero mandar un saludito especial. Yo también. Que me acaba de llegar un mensaje a mi amiga Brendoska, que nos está escuchando desde otro continente, amigues, desde Francia. Somos internacionales. Te mandamos un beso y te amo, amiga. ¿La huelga es internacional o no es huelga? Claro. Me gusta. Vos que yo soy internacionalista, olvídate. Hemos tenido. ¿Qué pasó? No voy a dar declaraciones. Me asusté. Bueno, yo le quiero mandar un beso a Agustina, que nos está escuchando. Ay, yo manché todo. Y a nadie más, creo. A mi amiga Flor, que le gusta Gilda. Y a todos los que nos están escuchando. Bueno, ya que estamos de tirar besos, yo le quiero mandar un abrazo a mi comadre, que... tiene que venir, comadre. Dale, comadre. Comadre, tenés que venir a radiar. Dale, comadre. Y a mi compa por su colaboración en lo que fue la variete de la Gilda. Ay, gracias, Lepi. Y a nuestra amiga Gaby, que siempre nos escucha, otra huelguera que tiene que venir al programa. Bien, se me acaban de romper los tímpanos. Son bueno, yo quiero que sepan que me voy de joda. Me voy a una perform con la Paola Baruque. Paola Baruque, otra huelguera. Sí, otra huelguera que tiene que venir. Mira, bueno, todas las voces, todas. Bueno, bebés. Bueno. Nos escucharemos en una semanita. Ha sido todo por hoy. Buen viernes. Por el cielo se rumorea que una vez joven quiere sentar vuelo. Entra a www.elbarriocultural.com y entérate de todas las actividades de nuestro centro cultural, fechas y talleres.